Buenos días a todos nuestros oyentes. Somos Luis y Sofía, alumnos de cuarto de la ESO, y vamos a presentar este programa de radio. Comencemos con nuestras noticias. Agujeritos de cielo, cuelan al brillo de Dios. Un rayo cayó en tus ojos y me partió el corazón. Agujeritos de cielo, dígame por dónde ir. Para yo no equivocarme y así ver mi porvenir. Empezamos con las noticias. El pasado 2 de abril, los estudiantes de tercero a sexto de primaria de nuestro centro tuvieron la oportunidad de asistir al Teatro Francisco Fatou, donde disfrutaron de la obra Viajes de Julio Verne. Esta actividad se enmarca desde el proyecto Intercentro Ubrique Blanco de Paz. La obra llevó a los alumnos a recorrer las fantásticas aventuras del escritor francés, despertando su imaginación y su curiosidad por la literatura. Sin duda, fue una experiencia enriquecedora que dejó a todos con ganas de seguir explorando el fascinante mundo de la lectura y el teatro. El próximo martes 8, si el tiempo lo permite, tendremos la fiesta de la primavera. Tú me enseñaste que siempre hay que defender por encima de la ley. Y a la persona que su palabra te dé, tiene sangre de rey. Contigo salió el sol y conmigo se fue. El 9 de abril, los alumnos participarán en la actividad Cuentos por la Igualdad, una iniciativa destinada a fomentar el respeto, la equidad y la inclusión, a través de relatos llenos de valores. Reflexionaremos sobre la importancia de la igualdad en nuestra sociedad. Esta actividad no solo promueve la convivencia y el pensamiento crítico, sino que también hará que los niños y adolescentes disfrutemos de historias inspiradoras y enriquecedoras. Una experiencia que sin duda dejará huella en todos los participantes. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú. Enseña tus heridas, así la curarás, que sepa el mundo entero que tu voz guarda un secreto. No menciones tu nombre, que en el firmamento se mueren de celos. Del 7 al 11 de abril, nuestro instituto celebrará su Semana Cultural, este año bajo el título La Vuelta al Mundo. Durante estos días, los alumnos viajarán a través de diferentes culturas, explorando costumbres, tradiciones y curiosidades de distintos países. Los talleres, que se llevarán a cabo de 12 a 2 horas, ofrecerán actividades dinámicas y educativas para que los estudiantes amplíen sus conocimientos de manera divertida y participativa. Como bailan los amantes, regalándole la vida a una canción. Mira cómo bailan, son gigantes, abrazándose a este mundo de cartón. Mira cómo bailan, cómo muerden las heridas, cómo migran para siempre. El próximo 11 de abril, los alumnos de segundo de primaria participarán en una carrera solidaria en apoyo a Daniel. Este evento busca no solo fomentar el deporte y la convivencia, sino también transmitir valores como la solidaridad y el compañerismo. Con cada paso, nuestros pequeños corredores demostrarán que la unión y el apoyo mutuo pueden marcar la diferencia. Mucho ánimo a todos los participantes. Juntos por una gran causa. Voy caminando por la vida, sin El próximo 11 de abril, nuestro centro celebrará una jornada de convivencia por Semana Santa, donde los alumnos compartirán momentos de reflexión y unión. Como parte de esta actividad, también se llevará a cabo un Vía Crucis, en el que los estudiantes podrán conocer y vivir cerca de esta tradición. Será un día especial para reforzar valores como el respeto, la empatía y la espiritualidad, promoviendo la convivencia en nuestra comunidad educativa, una jornada significativa para todos. Del 7 al 11 de abril, la clase de cuarto de la ESO realizará un emocionante recorrido por Valencia y Madrid, combinando cultura, diversión y momentos inolvidables. El 7 de abril, el viaje dará inicio con un vuelo desde Sevilla a Valencia. Posteriormente, visitarán el Albufera Park, donde podrán descubrir una barraca tradicional, explorar el museo y relajarse con un paseo en barco. Por la tarde, el grupo se trasladará a Benicassim. El 8 de abril, después del desayuno, comenzará una visita guiada por los rincones más fascinantes de Valencia, de la mano de la guía Julia. Se recorrerá la ciudad de las artes y de la ciencia, con acceso al museo, el hemisférico y el oceanográfico. El almuerzo tendrá lugar en la lonja, seguido de una proyección cinematográfica. Finalmente, el grupo regresará al hotel para la cena y el descanso. El 9 de abril, Madrid los espera. Tras el desayuno y con un picnic preparado, el grupo partirá hacia Madrid. Al llegar, tendrá la oportunidad de visitar el legendario Estadio Santiago Bernabéu. Después habrá tiempo libre para disfrutar en el Parque del Retiro, antes de trasladarse al hotel en San Martín de la Vega. El 10 de abril, la mañana estará dedicada a una visita guiada por las calles madrileñas, con una parada especial en el prestigioso Museo del Prado. Después del almuerzo, la emoción continuará, con el musical Los Chicos del Coro. El 11 de abril, el último día, estará lleno de adrenalina y entretenimiento, en el Parque Warner Bros., donde los alumnos disfrutarán de atracciones y espectáculos con comida incluida. Al finalizar la jornada, se emprenderá el regreso en autobús hasta Urique, con algunas paradas en el camino, marcando el cierre de esta experiencia inolvidable. Que yo no quisiera tener que perderme también. Sabía que ibas a volver, porque el mundo lo sabe. Buenas tardes, estamos aquí con Paco Rubio y Mercedes Río. Buenas. Hola, buenas tardes. Para comenzar, Paco, ¿podrías contarnos en qué consiste la campaña Caravana por la Paz y qué objetivos persigue? Vamos a ver, la campaña Caravana por la Paz se realiza concretamente para la recogida de azúcar, arroz y aceite que van destinados a los saharauis que viven en los campamentos de refugiados de Tindú. Es una campaña que la venimos realizando desde hace ya muchos años porque estas personas, los saharauis, en su mayoría viven en campos de refugiados y allí no tienen otra forma de que les llegue la alimentación que no sea a través de la ayuda internacional. Por tanto, como asociación de solidaridad, nos vemos en la obligación moral de hacer todo lo posible para que les llegue el mayor número de alimentos a estos saharauis. Y los objetivos que persigue son dos. Primero y más primordial, que les lleguen alimentos, porque allí las necesidades son igual que las de aquí, pero aquí los tenemos todos y allí no los tienen. Y otro segundo objetivo es dar a conocer la realidad del pueblo saharaui a todo el que quiera tener ese conocimiento. La realidad del pueblo saharaui, que no es otra que está en un campo de refugiados porque en su día Marruecos los expulsó de su tierra, los expulsó del Sahara Occidental y viven en unos terrenos que el país de Argelia les ha cedido para que puedan vivir allí, mientras tanto puedan volver a su tierra. que cada vez se hace más largo, llevan ya 48 años y no se ve una solución definitiva. ¿Y por qué es tan importante llevar a cabo esta campaña en este momento, especialmente en lo que respecto a la situación del pueblo saharaui? Pues es importante porque cada vez son más saharauis los que hay en los campamentos de refugiados, porque el pueblo saharaui es un pueblo que va creciendo día a día, como cualquier pueblo, y porque además siguen viviendo con lo mismo que tenían hace 48 años, o sea, con el mismo desierto que tenían hace 48 años, con las mismas casas que están esas de adobe, adobe está eso de agua y arena nada más, tienen los mismos medios o un poquito mejores, pero siguen siendo más personas. Y como no tienen otra forma de entrada que es la ayuda internacional, pues creemos que es necesario que siga existiendo este proyecto de caravana en la que participan todos los colegios de Ubrique. ¿Cómo puede la comunidad y la sociedad contribuir al bienestar del pueblo saharaui? Pues la sociedad, la comunidad, en este concreto ustedes como escolares, como todos los escolares de Ubrique y personas individuales que nos llevan alimentos a algunos comercios para recogerlo, pues lo que estaba comentando Paco, estas personas tenían su país, fueron expulsados de ese país hacia unos territorios, a un desierto que los acogió Argelia, porque estas personas eran españoles. El Sáhara era un pueblo que era de España, pero como el territorio del Sáhara existe mucha riqueza, porque está la pesca que nos estamos comiendo nosotros y está unas minas de fosfato, las minas más importantes del mundo, entonces, claro, nos quieren que su propio pueblo lo tiene. Entonces han sido expulsados porque Marruecos es el que está cogiendo esa riqueza, porque si el Sáhara no valiera nada, no, me estoy yendo un poco de lo que... Y claro, esta persona a ser expulsada y está en medio de un desierto que se creían que no iban a durar nada, porque en un desierto, año tras año, pues nosotros estamos desde el 94 acogiendo niños, desde el año 94 que hicimos la asociación. Pues se le nota a los primeros niños que llegaron, sin nada, descarto, y la ayuda que nosotros les aportamos, tanto nosotros en Andalucía es con el aceite de azúcar y el arroz, otras comunidades con el jabón, otras comunidades con atún, otras comunidades para que tengan un poco de todo. Ellos no pueden tener nada, ellos no pueden decidir nada, puesto que son refugiados. No están en su país. Y al no estar en su país, pues necesitan de nuestra ayuda. Y por eso nosotros seguimos año tras año pidiendo alimentos. Y una cosa que recalcar, los alimentos llegan. Los alimentos los hacemos directamente. Nosotros personalmente hemos estado recogiendo los alimentos, han llegado a Valencia, se han metido en un barco y nosotros hemos cogido unos vuelos y hemos visto cómo han llegado en camiones la mercancía que se ha ido recogiendo en España, que es una satisfacción muy grande. Para terminar, ¿qué mensaje le enviaréis a quienes quizás no conocen la realidad del pueblo saharaui o no han tenido la oportunidad de involucrarse en su lucha? Hombre, yo, como jóvenes que fuimos, jóvenes inquietos también como ustedes, y como que el mundo no somos el ombligo del mundo, ni Ubrique, ni España, ni existimos muchos seres humanos, muchas personas en el mundo, pues yo el mensaje que mandaría es que se ayude en lo que se pueda, no se le pide a estas personas a que coman, a que tengan las necesidades más básicas, ¿entiendes? Entonces, el único mensaje que mando es este, que ahora les toca a ellos porque ya nos puede tocar a nosotros. Pues muchas gracias, Paco Mercedes, por acompañarnos en este programa de radio. Muchas gracias a ustedes. Luego. Levantaremos al sol, nos perderemos todos. Pasamos a la selección de curiosidades que quizás sepa o desconozca. Esta semana nos la cuentan Marta de 5 años, José Francisco de 5º de primaria y Adriana de 1º de la ESO. La Semana Santa más conocida como la Pascua. La isla de Pascua lleva su nombre por la Semana Santa. La Semana Santa conmemora la pasión de Cristo. Y dejar las cosas pasar y que digan su nombre. Y mirar que lo que hay es verdad y que nada se esconde. No pensar y dejarse llevar y no ponerle nombre. No hace falta si sientes ya está y déjame que te ronde. Y ahora atento, radio oyentes, vamos con el santoral de esta semana. Así sabrá a quién tienes que felicitar. Viernes 4, Santa Teodora. Sábado 5, San Vicente Ferrer. Domingo 6, Santa Gala. Lunes 7, San Juan Bautista de la Salle. Martes 8, San Dionisio. Miércoles 9, Santa Gacilda. Jueves 10, San Miguel de Todos los Santos. Y a los que la angustia les ha quitado la paz. Querido radio oyente, hoy nos explica Álvaro de Cuarto de la ESO por qué se celebra la Semana Santa en diferentes fechas de cada año. El motivo por el que la Semana Santa varía de fecha cada año está directamente relacionado con el calendario lunar, según lo establecido con el Concilio de Nicea I en el año 325. El Domingo de Resurrección debe celebrarse el primer domingo después de la primera luna llena, tras el equinoccio de primavera, que ocurre el 21 de marzo. Esto significa que la Semana Santa puede celebrarse en un periodo que va desde el 22 de marzo hasta el 25 de abril. La razón de este cálculo es que la Pascua cristiana está vinculada a la Pascua judía, que se basa en el calendario lunar. Históricamente, se cree que la crucifixión de Jesús ocurrió en un viernes 3 de abril del año 33, coincidiendo con una luna llena, lo que refuerza la importancia de este fenómeno astronómico en la determinación de la fecha de Semana Santa. Bueno, nos despedimos ya, queridos radio oyentes. Esperamos que os haya gustado y el próximo programa más y mejor. Revolutionary's way for my head on a winners.